lo escuchaba Federico Polo. Me imagino feliz, Federico, por el triunfo y por supuesto felicitaciones por este primer triunfo de esta tarde. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, felicitarlo. Nunca lo había escuchado. Relato muy bien, ¿eh? Hay que echarlo el largo que tiene que relatar usted de la carrera. Bueno, Larva también es riojano, no nos metas en una interna, no, Federico. No, bueno, comentanos cómo has vivido la competencia en esta final realmente electrizante. Bueno, la verdad que muy bien. Sabía que la segunda curva era la segunda parte de la carrera porque es una curva muy cerrada donde el que viene segundo para atrás puede hacer otra carrera, o sea, se chocan mucho y escuché el ruido que se cayeron. Pensé que venía solo, pero recién en el último salto de la última recta me di cuenta que el negro venía muy pegado y bueno, por suerte lo esperé, lo pude tapar un poco, pero bueno, el negro venía mucho mejor armado que yo y con más resto, así que bueno, pero por suerte pude ganar. Bueno, a descansar para mañana viene el Open que también va a estar para alquilar balcones y por supuesto, felicitaciones por este triunfo de parte de la Deportiva y un saludo para todo Córdoba. Bueno, muchas gracias, sí, mañana va a ser una carrera más dura que la de hoy, se suma Lucas, se suma Luquita Busto que anda muy bien y yo creo que nos va a dar pelea a nosotros. Bueno, gracias por la nota, ¿eh? No, gracias a ustedes. Allí dialogábamos con el piloto de Córdoba, Claudio, con Federico Polo. Y ahora déjame saludarlo al loco Ernesto Pizarro, que por supuesto para lo que escucha La Rioja, el loco ha hecho una carrera magnífica en lo que fueron las series y también en la final. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a la transmisión de La Deportiva. Felicitaciones por este tercer puesto. Hola, sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, la carrera. No tuve una muy buena largada, tuve un pase con Polo, pero después logré acomodarme, que hubo unas caídas en la segunda curva, ¿no? Y bueno, y ahí supe aprovechar la posición y meterme en tercero. Bueno, realmente lo que vamos a esperar para mañana, ya con Lucas Bustos, recién lo decía allí Polo, carreras importantes en lo que va a ser la semis y también la clasificación, y por supuesto la final, donde queremos a todos los riojanos en lo posible en pista, ¿no? Bueno, sí, mañana esperemos con la participación de otros pilotos, ¿no? Y bueno, esperamos que tengamos más suerte mañana, ¿no? Mañana otro día. Bueno, gracias por la nota y bueno, a descansar para mañana, ¿eh? No, gracias a ustedes. Ahí estaba Ernesto Pizarro, Claudio, un poco para que ya nos vamos despidiendo. Allí hay un saludo grande con la gente de allí, Ernesto Pizarro, también con Polo. Y déjame un minutito más al aire, sabemos que estamos al límite de lo que es la transmisión. Yo hace un rato, cuando lo relataba en la categoría experto, les decía, anoten este nombre, ¿eh? Nicolás Santolini, el piloto de Córdoba, realmente una carrera magnífica la que has hecho hoy. Nos están escuchando en Córdoba por internet. Y bueno, por supuesto, bienvenido a la transmisión de la Deportiva de Radio Nacional La Rioja. Hola, ¿cómo le va? Bueno, comentamos un poquito la carrera. Esperaba largar bien y bueno, picar en punta, entrar en la primera curva. Bueno, realmente mañana cuando se dé el Open también va a haber que juntarse con Santillán, también con los pilotos de La Rioja, me imagino, mañana va a ser una carrera vibrante también, ¿eh? Sí, hay varios pilotos que van muy fuertes, por ejemplo, Molina de San Juan, Santillán, varios chicos que van fuertes. Bueno, a descansar y gracias por la nota, ¿eh? No, muchas gracias a usted. Ahí está, ya hablábamos con Nicolás Santolini y Claudio, que ha dado realmente una competencia importante el piloto de Córdoba, ¿eh? También dialogábamos recién con Fabricio Maturano, que ya vamos a poner esa nota en la Deportiva, y bueno, y por supuesto lo saludamos porque está de cumpleaños el negro, Claudio. Seguro, seguro, hay que saludarlo, el negro Maturano está cumpliendo años y bueno, se quedó con un segundo lugar, pero lo decía Polo allí, muy difícil y bueno, sobre el final se definió prácticamente una competencia más que vibrante, Leo, ¿eh? Ahí está, entonces, Claudio, posibilidad de que lo puedas saludar en vivo al negro Fabricio Maturano, te escucha, está puesto el altavoz del equipo, bueno, fundamentalmente para decirle un feliz cumpleaños desde La Rioja, ¿eh? No, seguro, seguro, estamos saludándolo, felicidades, negro, me imagino que hubiera sido lindo festejar con un triunfo, pero un segundo lugar en una carrera tan emotiva también sirve, por supuesto, ¿no? ¿Cómo te va? Felicitaciones. Buenas tardes, bueno, muchas gracias, justo recién me pilla acá Leo conversando con Federico Polo, el ganador de la competencia, creo que, bueno, le perdoné un poco la última cura que podía haber dado la oportunidad, pero bueno, era una linda carrera, quería definir yo en la última recta. Fue hermoso, hermoso, creo que por ahí, si tenés en cuenta un montón de cosas, ganar o segundo en estas competencias por ahí es bastante satisfactorio, y más seguro con la calidad de pilotos como las que estaban. Seguro, seguro, más que importante. Vos sabés que el relato de Cacho Gaitán y de Leo es como que la estuviéramos viendo, ¿no? Y prácticamente lo que vos nos estás contando es lo que ellos nos comunicaban a través de su relato. ¿Querés escuchar parte de la carrera, Fabricio?